Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro último programa del año. ¿Último? ¿No hacemos un especial el 31? No, Raúl, ¿qué tal? Con las campanadas, streets y todo eso, ¿no? Ah, estaría guay. Sí, en la famosa, se me olvida el nombre de la calle, en Dublín. Grafton Street, vamos a hacer ahí. Con buenas cacerolas. Tardes, Leo. Buenas tardes, ¿qué tal, compañeros? La verdad es que no nos han invitado en Radio Manises a dar las campanadas desde la plaza de... Este año no le tocaba. Principal. Pero bueno, al tiempo. ¿Quién sabe si dentro de unos años tenemos? Dicen que desde la plaza Manises Televisión. Desde la plaza Manises dicen que sí, pero que Dublín ya el presupuesto no llega para más. Se les va un poco. Bueno, hoy 28 de diciembre, para quien no lo sepa, pues es el Día de los Santos Inocentes aquí en España. Hoy es el programa número 13 de esta 12ª temporada en Radio Manises, en el programa Vértigo Radio de KU2. Y el capítulo, como lleva nuestro contable Raúl Cuello, número 459. Queda menos. Para 500, ¿no? Sí. eso ya pues seguramente caiga para el 2018-19, ¿no? Sí, seguimos por acá. ya llegaremos. Madre mía. En fin, pues nada, vamos a hablar de las últimas noticias. Una de ellas, la más importante, la que se ha producido hoy, aunque recordemos que son los santos inocentes, así que no os creáis la mitad de lo que leáis, ¿no?, en los medios de comunicación. Sí, bueno, como sabéis, en Vértigo Radio siempre enlazamos muchas veces el fútbol con U2 y hoy pues también lo hemos hecho en las noticias de los santos inocentes. Pero si queréis, pues vamos a pasar ya a hablar de las noticias que han habido en esta última semana y comentamos la de hoy. Bueno, si recordamos lo que comentamos la semana pasada en referencia a la agenda con Carlos de lo que podría pasar en estos próximos o últimos días, y más teniendo en cuenta pues la Navidad, Nochebuena, y que Bono pues en los últimos años siempre ha acudido a Grafton Street en Dublín para cantar villancicos el día de Nochebuena, pues hay que decir que este año finalmente pues no hubo presencia de Bono en las calles de Dublín. Sí que estuvo Glenn Hansard, que es también otro de los habituales, y Los Elefantes, el grupo gallego que estuvimos hablando con ellos, también estuvo por ahí, creo. Hay una foto de ellos, ¿no? Como en un pub o con Glenn Hansard. Sí, ¿no? tocando en un pub con Glenn Hansard. Y, en fin, el caso es que hay que decir que Grafton Street estaba colapsado de gente. Yo creo que el año que más gente ha habido. Yo creo que han ido más a la actuación. A ver la actuación, a ver si estaba Bono. No, claro, bueno, claro, esto es el boca a boca y lo que vas viendo de todos los años, mía, Bono en Nochebuena. De hecho, viendo las redes sociales, me he encontrado con mucha gente, con muchos fans dudos que este año sí que han ido a propósito. Menos mal. Aquí tenemos uno de los dos. Tenía todo... el hotel reservado y todo, menos mal que al final dije. Yo es que lo veo una locura, coger el avión y irse a Dublín en Nochebuena. ¿Por qué perdona, no? Perdona, bueno, ¿perdona? ¿Lo puedes repetir? ¿Pero tú? ¿Una locu qué? No, pero digo, en el día de Nochebuena, otro día del resto del año. ¿Qué tiene de raro ese día? No, hombre, pues. Hombre, para la gente. Bueno, es un día especial, Raúl. Para los de Huesca no. Bueno, sé que irse va. Es que vosotros no perdonáis. Está claro. Pero yo entiendo que mucha gente, y yo me incluyo en ese grupo, que bueno, pues es una noche familiar. Por eso no te dije nada de ir. Bueno, ya, es que no hubiera ido. Es que lo no. hemos tenido. O sea, es que ¿cuántas veces en los últimos años ha ido? Bueno, pues en los últimos 10 años habrá ido 5 o 6. Con lo cual, pues. El problema es que este año ya se ha convertido en algo turístico más que la labor social que busca. Entonces, bueno, mientras la gente que vaya de un pequeño donativo. Sí, pero la policía llegó a parar la actuación. No, claro. O sea, porque... al final cortó ya, dijo, esto, claro, se ha colapsado la calle. O lo mueven de sitio, a San Stephen Green, al parque que hay a 100 metros, que hay más sitio. Hombre, esto con el tiempo a lo mejor evoluciona y se convierte en un concierto con entrada ser, y que claro. vaya destinada y que haya actuaciones de varios grupos. Uh-huh. Pero ya se perdería la esencia, ya la esencia de perdido, lo que ha sido estos años, ¿no? Que es un músico callejero pidiendo limosna, ¿no? Para los pobres. El caso es que al final Bono no estuvo, para desgracia de muchos, como decimos, fans que fueron a propósito a Dublín. Y luego al día siguiente, bueno, perdón, dos días después, el día de San Esteban, o sea, antes de ayer, la típica carrera de caballos en Leopard Stand. Y que, bueno, pues también he visto fotos de algunos fans que también fueron a las carreras de caballos, que es otro de los clásicos de Bono y de The Edge y de los familiares del grupo. Y tampoco. O sea, que no hemos visto fotos de ellos por ninguna parte. Me parece bien porque están. Yo lo veo bien. Es un periodo de estar con la familia. Y luego viendo pues lo que se anunció el día de Navidad, pues ya nos damos un poco la idea de que dice, vamos ahora a descansar, estar con la familia, aprovechar el tiempo, porque el 2017 va a venir cargado de trabajo para el grupo. Y bueno, pues ya no recuerdo a qué hora lo anunciaron, pero fue el día de Navidad. Colgaron un U2, colgó en sus redes sociales un vídeo en el que, bueno, pues está grabado en los estudios de Hanover Key en Dublín. Porque bueno, si os fijáis en el vídeo, pues el fondo que hay es el que del videoclip de Vértigo. Y bueno, el 25 de diciembre a las 6 y media aproximadamente, ¿no? Cuando lo publicaron. Sí, por la tarde. Y bueno, está grabado en Dublín. Y bueno, sorprendentemente nos encontramos con un árbol de Navidad que realmente es el árbol del Joshua Tree. De, y ellos, pues, a 10 tocando la guitarra. Bueno, le dan el nombre a ellos, de Joshua. Sí, no, es que tiene la forma del Joshua Tree, el árbol. Y bueno, a principio pues aparece Bono y Dietz con la guitarra haciendo algunas notas de un villancico de Noche de Paz. Y luego por detrás se ve a Larry Mullen con un Papá Noel de estos que mueve la cintura, ¿no? Exactamente. Y luego a Dan Clayton colgando unas estrellas en el árbol de Navidad, que como decimos es el Joshua Tree. Y bueno, pues el mensaje que da Bono en este vídeo, pues dice: feliz Navidad para todos. El próximo año será un gran año para U2. Tenemos House of Experience llegando y para celebrar los 30 años del Joshua Tree tendremos shows muy especiales, muy especiales. Joshua Tree. Con lo cual, bueno, pues en fin, todo el mundo ya alborotado, ¿no? Con este mensaje navideño que muchas veces pues echamos en falta, ¿no? De que U2 se dirija a los fans y anunciando pues lo que va a venir próximamente. Es lo que queríamos, ¿no? Queríamos un movimiento de grupo, queríamos una noticia, queríamos algo. ¿Y lo han hecho? Y lo han hecho directamente la banda. Ningún rumor, ninguna radio, ninguna televisión, ninguna nota de prensa. Ellos, los cuatro, ¿no? En un vídeo. Regalo de Navidad. Realmente. Bueno, hay que decir que días antes el locutor Chris Evans en la BBC 2 de Londres, pues comentaba que U2 ya tenía el disco nuevo terminado y que estaba listo para publicarse, que lo habían terminado hacía 4 semanas en Nueva York. Con lo cual, pues esta información iría un poco en consonancia con el anuncio de la banda. Pero lo bien cierto es que de momento no se sabe nada, salvo que este 2017 va a haber disco, va a haber Sound Experience, y que va a haber conciertos, y que van a ir, algunos de ellos entiendo, dedicados especialmente al Joshua. Tal vez pues retomen la gira Innocence and Experience Tour y hagan como cuando el 360, cuando hicieron el aniversario del Acton Baby, ¿no? Pues que parte del show luego lo dedican al Joshua. Lo dedican en aquel momento al Acton, ahora al Joshua, ¿no? Bueno, las últimas giras del Joshua, que recordemos, Without You, Streets, Still Haven't Found y Ballet de Blue Sky. Rani la dejaron de tocar. He estado mirando un poquito cómo el Joshua, cómo, o sea, ha sonado. Que sonan 4 canciones ese álbum, ¿no? Skrillex es fija, no desaparece. Still Haven't Found. Skrillex ha sonado 839 veces en directo. Still Haven't Found 618. With or Without You también es un top, 775. Ballet, 724. Lo que pasa es Ballet viene una gira, se va a Okra, o sea, va, sí, viniendo. Como Running, por ejemplo, ¿no? O sea, entre Running ha sonado la mitad, 347 veces. Red Hill Mining Town, nunca. Es una de las joyas que faltan por tocar. Hombre, estaría guay que se curraran y tocaran todas. O, ¿no? Todas. O las que no tocan. Exit, por ejemplo, ha sonado 111 veces solo. Bueno, como toquen Exit, vamos, yo sé más de uno y de los que me incluyo que nos da algo, ¿eh? Running, por ejemplo, desde el Vertigo Tour, no suena, desde julio del 2005. En Ghost Country, en el Eurovision sonó y de repente un día tocaron en el 2015 en Phoenix. Un extra, porque subió un fan y pidió tocarla a guitarra. Exit desde el 89, desde Love Town. Acabó el Joshua una vez en el Joshua. O sea, hay canciones yo que llevan que desde el 87. Perfectamente, y puede ser una pasada, ¿no? Escuchar Quanky Hill. Tienes que irte a Nueva Zelanda o a Chile o la tocaron en Chicago por el homenaje. Coincide con el aniversario de la muerte de Greg Carroll. O sea, hay canciones que... Pero yo creo que si realmente quieren hacer algo muy especial, yo creo que deberían de arriesgarse y tocar todos los temas del Joshua. Ya, si tengo una hora de concierto ahí. Bueno, ¿tú bien. ¿Crees? Si son conciertos muy especiales, a mí no me importaría. Bueno, yo creo que a nadie, ¿no? No, a mí tampoco. No, pero que aparte de las típicas que no van a faltar, como son Street, With or Without You, pues que metan un éxito. Yo creo que meterán las 6, 7, 8 canciones, quizá, podrían. Igual que con la gira del Joshua, que tocaban prácticamente todas menos 3 o 4. Pues a lo mejor hacen lo mismo. Puede ser. Esa, que aumenten la cantidad de ese disco en la, quite, en la gira. Quiten de las antiguas y las nuevas. Y claro, también están las nuevas del disco. Ya veremos qué pasa. Si os parece, pues vamos a recordar pues In God's Country, que del disco, la versión que todos tenemos, el álbum original. Vamos con In God's Country. Bueno, pues yo me sumo a ese aniversario, 30 aniversario del Joshua Tree, y vamos, no me importaría para nada escuchar el disco entero en un concierto de U2. Yo firmaba, ¿no? Yo con eso ya, mira, uno y escucho entero y ya me voy a mi casa, no voy más. Y bueno, como decíamos al principio del programa, hoy 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Ya viene siendo costumbre en U2 Valencia pues preparar alguna noticia relacionada con este día, y bueno, pues que no cante mucho, claro, un poco que realmente creíble, pueda, ¿no?, sorprender y sea en cierta parte creíble, aunque bueno, luego te pones a leerla y realmente pues al final te das cuenta, pero bueno, mucha gente sí que es verdad que lo que en un primer momento se lo cree. De hecho, y luego los que más suelen caer son los extranjeros, ¿no? Otras páginas web del resto del mundo, como YouTube o YouTube Plays o YouTube Actun. Enviándome WhatsApp diciendo, eso es la fuente fiable tal, y yo, bueno, vale. Digo, luego os cuento. Y bueno, estoy ocupado. También nos suelen colar a nosotros, aunque ya estamos advertidos en abril, que son también los April Fools, ¿no? Que es algo parecido a los Santos Inocentes. Y en fin, hay que tener esos días marcados. Bueno, aquí en España es muy. Yo creo que el 28 de diciembre, uno ya de antes ya sabe, ojo que mañana es día 28, ojo con lo que lees en los periódicos, en la televisión. Pues yo he habido una que casi me trago, que es de fútbol, no tiene que ver. El Racing de Santander, el tuit oficial del Racing pone, la ciudad deportiva se llamará Anchoa Santander, o no sé qué. Caranchoa. Y digo, vaya nombre, ¿no? Y tal, y digo, me la he creído, pero tampoco me afecta mucho, ¿no? Pero no, ya, claro. Que hay cosas que te la pueden colar. Y bueno, la noticia de hoy, el titular era, U2 cierra concierto en el Bernabéu para celebrar el 30 aniversario de Joshua Tree. Hombre, esta noticia realmente puede ser creíble totalmente, ¿no? Hace 30 años que tocaron, ¿eh? Exactamente, y U2 hace tiempo que no tocan en el Bernabéu, probablemente vayan a tocar en estadios. Han tocado esa vez. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y luego es que desde el Vertigo Tour, U2 no visita la capital de España. Bueno, el texto de la noticia decía así, con una foto de Florentino Pérez al lado de la maqueta del Bernabéu. Dice, buenas noticias desde Madrid. Guy Osiri, nuestro querido manager, estuvo ayer martes en la capital de España para reunirse con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y cerrar uno de los conciertos que servirán de homenaje al 30 aniversario de Joshua Tree, tal y como avanzó la propia banda en un vídeo el pasado domingo, día de Navidad. En la siguiente foto tomada por un fan podemos ver a Guy saliendo del hotel de Madrid donde estuvo reunido con Florentino Pérez. La foto, obviamente, pues está Guy Osiri mirando el móvil en la puerta de un hotel, pero no sabe ni dónde es, ¿vale? Dice, la fecha del concierto sería el 15 de julio del 2017, que además sería el mismo día en el que la banda irlandesa tocó por primera vez en España hace 30 años y encima en el mismo lugar. Sería el regreso de U2 a Madrid después de su último show celebrado en agosto del 2005 en la gira Vertigo Tour. Luego pues hemos puesto un vídeo del vídeo mítico este de Infumedia Semanal, que son las únicas imágenes que hay de aquel concierto que llenó el Santiago Bernabéu. Y luego también un vídeo del tren de los valencianos, como le llamaban, que transportó pues a centenares, y luego por carretera también fueron miles a Madrid desde Valencia. El otro día a la fiesta de hace un mes en Rock City fue un compañero, bueno, un conocido de que me vio la sudadera de U2 en la percha y me preguntó, dice, uy, ¿te gusta U2? ¿Esa de quién es? Ah, me gusta, sí, sí. Le comenté lo de la fiesta y fue. Y luego le pregunté, ¿no?, por mail, ¿te gustó la fiesta? Sí, tal, tal. Dice, mira, y me mandó información. Dice que él estuvo, bueno, me dijo que había estado en el Bernabéu en el 87, me mandó fotos de la entrada, me mandó recortes de periódico, me mandó, dice, mira, yo estuve ahí, tal, igual. Es que la gente que estuvo lo tiene aquel show, vamos. Muy, muy grabado, muy grabado en la memoria, como algo espectacular. Sí, sí, totalmente. Y luego la noticia pues terminaba diciendo que Leibniz estaba preparando el anuncio oficial que se va a realizar en los próximos días. Además U2 ya informó hace muy poco que se habría perdido para renovar la suscripción a la página web para comprar entradas de forma anticipada. Y luego ya pues aquí una nota ya que un poco chirría al final de la noticia, que dice, bueno, al conocer la noticia ha firmado, yo no soy Bono, yo soy el bicho, sí. En alusión a tocar en el campo de Cristiano Ronaldo. Recordemos que se hizo mítica la frase de cuando le cantaban torero, torero, dice, no, dice, yo no soy el torero, soy el toro. Y bueno, la verdad es que ha habido bastante repercusión en las redes sociales. Sobre todo de los antimadridistas. Sí, bueno, hay gente que realmente se la ha tomado por el tema futbolístico, ¿no? Obviamente mucha gente lo ha pillado a la primera, pero los que han continuado con la broma, pues han dicho, menos mal, porque no me hace nada de ilusión pisar el Bernabéu. Lloradas, y encima que Bono haga mención a Cristiano Ronaldo. En fin, bueno, estas son cosas del fútbol. La verdad es que son muy curiosas los comentarios que han ido anotando sobre todo en Facebook, en el que prácticamente hay más de casi 100 comentarios en relación a la noticia. Mucha gente de habla hispana que lo ha leído, que son de Chile o de Argentina y todo esto, que es bueno, que además, pues hay que decir colado. Que llevábamos semanas preparando la Inocentada, trabajando a ver qué podíamos hacer, y U2 nos lo puso a huevo el pasado día 25 cuando anunció, porque claro, ¿os acordáis la del año pasado? Pues no me acuerdo. Justin Bieber y Bono iban a grabar una canción para Red. Claro, eso ya la gente... No, claro, es que hay que decir, pero aquí, en aquel momento sí que se dieron circunstancias que podía dar a pensar que porque Mudo se había reunido con otros artistas y... O que la gira que se sentía iba a empezar en Mestalla, en Valencia, o la del 2010, que dijimos que U2 no iba a sacar disco, que Paul McGuinness había parado todo y iban a sacar un best of en el 2011. 134 comentarios, O sea... 134 ya. Curioso, no sé. Sí, bueno, el caso es que él es una tradición, ¿no? Que pues bueno, yo estaba el 1 de abril en Argentina, en Buenos Aires, para ver U2 y me la metieron de tabla. Claro, normal. Hasta que dijo, April Fall. Y digo, vale, ¿qué es eso? Digo, vale. Ya ves lo que dice, por ejemplo, Nicolás Guerrero. Dice, está bien que es una broma, pero si se hace una gira por los 30 de Joshua Tree, no sería extraño que vayan de verdad al Bernabéu. Es el primer estadio de España que fueron, si mal no recuerdo. Efectivamente, es que son, obviamente no la hemos inventado, pero no sería nada descabellado de que realmente este año fueran a tocar en el Bernabéu. Hombre, sería mucha casualidad que fueran a tocar el día 15 de julio. Pero bueno, en fin. Se trataba de hacer algún tipo de broma, y sobre todo pues añadiéndolo del tema de Cristiano Ronaldo y un poco la gracia del tema. Pero bueno, es que al final nunca se sabe. Esto al final puede darse. De hecho, pues es la primera... siendo una noticia falsa, pues es el primer rumor que ha corrido así un poco por las redes de fechas para el año que viene. Aunque bueno, también ha salido que pueden tocar en el Festival de Bonnaroo en Estados Unidos. Y a mitad de gira, ¿no? Bueno, también en Billboard han comentado de que probablemente la gira podría empezar a final de la primavera, posiblemente en mayo. ¿Y algo que querés comentar? No, eso, que luego se vendrían para Europa. Sí, o sea, tocarían en Estados Unidos y luego en Europa, ¿no? Algo así serían los planes, que bueno, de momento no han sido confirmados, pero ya solamente que U2 haya hecho el anuncio, pues es algo muy importante. Me parece que suena más estadio que arena. ¿Qué pabellón? No lo sé. Vamos a ver por dónde. Bueno, pues bueno, estamos en tiempo de Navidad, vamos a recuperar un tema navideño, Do They Know It's Christmas. La versión del año 84, la primera, donde bueno, pues estaban entre otros el malogrado George Michael, que desgraciadamente el pasado 25 de diciembre lo perdimos. Y bueno, vamos a escuchar la canción y enseguida pues hablaremos también de George Michael. It's Christmas time. Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. Yeah. Bueno, ahí teníamos Do They Know It's Christmas, la versión del 84. Versión moderna. Versión moderna, ¿no? Bueno, más la clásica y retocada un poco. Bueno, la verdad es que es una canción que bueno, con el tiempo ha ido evolucionando, han ido cambiando los cantantes. Hay una versión nueva, sí, sí. Hace 2 años que bueno, volví a participar. Sí, que fue justo antes del Piño con la bicicleta en Nueva York. Uno de los únicos 6 cantantes que repitieron del 84. Además, la misma estrofa. Sí. Bueno, hay que decir que George Michael estaba en esa primera grabación y bueno, desgraciadamente pues lo perdimos este pasado domingo, ¿no? El día de Navidad. Jolín, es que vaya tela que justamente ese día, pues sí, es como un poquito, ¿no? El azar, bueno, ya no el azar, ¿no? El destino, ¿no? Es decir, tío, tú saltas a la fama con una canción navideña, que Last Christmas no tiene nada que ver con la Navidad, lo que pasa que habla de la Navidad y está grabada en un bosque con una cabaña, con la nieve, con los salones, pero realmente la canción de Navidad no dice nada. Yeah. Es simplemente unas Navidades, pero no habla de lo bonita que es la Navidad, sino simplemente el periodo navideño. Ya, pero la canción sí que, cuando en la música al menos, que tiene ahí el rollo de los cascabeles, ¿no? Un poquito, ¿no? La asociamos a la Navidad. A la Navidad. Y yo de hecho, en Nochebuena, yo creo que mucha gente la ha puesto estos días. Y la cantas y la bailas. Sí, pues es uno de los clásicos. Bueno, hay que decir que con relación con U2, bueno, tenemos esta, la de la grabación de esta canción en el año 84. Y luego, pues, la grabación de Miss Sarajevo, una versión de esta canción de U2. Que grabó para uno de sus discos de versiones y que bueno, pues comentaba al día después de fallecer George Michael, a través de las redes sociales hizo un dibujo de George, ¿no? Que lo compartió en Instagram, en Twitter, en Facebook, y que más o menos bueno, ahora vamos a escuchar la canción y comentamos, ¿no? lo que decía Bono acerca de George Michael. Here she comes. So ribbons, daytime for Christmas trees. Is there a time for laying tables and the night is set free? Teníamos la versión de Miss Sarajevo de George Michael. Bueno, comentaba a través de las redes sociales hace nada, al día siguiente de la muerte de George, comentaba la ternura de la versión de George Michael de Miss Sarajevo llevó a este tenor irlandés a ponerse de rodillas. Ni ópera, ni histrionismo, ni melancolía irlandesa o italiana. George Michael era un alma hermosa, hecha vulnerable por la música. Vamos a extrañar lo que fue, pero aún más lo que pudo ser. Esta última frase un poco muy profunda, ¿no? Sí, porque lo extrañaremos por todo lo que hizo, pero más por lo que podría haber hecho, ¿no? Más, ¿no? Sí. Tal vez por bueno, ha muerto con 53 años, joven, uh-huh. Joven y bueno, los últimos años un poco en la oscuridad, ¿no? Sin sí, estaba en un centro de rehabilitación, un poquito apartado de la música, ¿no? Del panorama musical, ¿no? No habían noticias de él, no habían temas nuevos que sepamos, o se ha sacado, no han tenido un éxito. No, más que no tuvieran éxito es que lo ha estado pasando mal, ¿no? El tema de drogas, estuvo en un centro de rehabilitación. Todavía no se ha desvelado realmente los motivos, ¿no? De la muerte. Un poco en su etapa oscura, ¿no? Y bueno, pues hay que dar recuerdos de George Michael. Y bueno, continuamos. Tenemos llamada telefónica, creo que desde París. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Carlos? Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas mi. Buenas tardes y gracias por llamar a Vértigo Radio. Es un placer tener a usted aquí. Tengo que hacer la agenda desde París. No. El día especial a París. Bueno, pues tú dirás. Nada, oye, pues la verdad es que me apetecía hacer una manera rápida y, como hemos comentado, hacer un repaso rápido en general del 2016, lo que ha acontecido en 2016. Así pues, a ver, si os parece, pues comento y... Has dicho rápido, ¿no? Carlos, has dicho rápido, ¿no? Rápido, sí. Y veloz, como dices tú. Vale. Exacto. Pues mira, empezamos, como el pasado enero, recordad, en 2016 empezamos con un clásico. Voy a por un café. En los tributos. Empezamos con The Hype. Y el 2017 comenzaremos de nuevo con The Hype. O sea, hemos tenido también a lo largo del programa de este año a U2 Band, a Yes Project, Fry, Cliff, Red Ross, los que nos hemos conocido un poquito mejor con la sección de las entrevistas. Adelantaros que a todos, a partir de enero, comenzaré de nuevo con las entrevistas de las bandas tributo y así pues saber un poquito más de ellos. Agradecer a todos, y sobre todo a la confianza también a lo largo de las salas que han tenido con las bandas tributo 2. La verdad es que hemos tenido buen apoyo sobre ello. Las bandas que se han unido a la family del programa de Vértigo Radio y U2 Valencia, como Pride, U2 Cuenta Tributo, The Flight Tributo 2, Tapping Trio, Guitar U2, y la última incorporación que hemos hecho, pues el Sunday Cover Sunday. Y no me gustaría dejar de dar un repaso a las fiestas y tributos organizados por U2 Valencia, a cargo también de la banda de tributo Spy Train, que tanto como en mayo y en noviembre tuvimos un sold out en la sala Rock City de Almácera, y agradeciendo a Cono desde aquí desde la otra punta, un saludo para él y le felicito las fiestas. Y recordar pues que volveremos pronto de nuevo a organizarla. Y ahí os espero a todos. Pues sí, Carlos. Gracias a todos por haber venido y haber conocido a gente de Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Chile y aquellos que nos visitaron de la hora de nuestra geografía. Gracias por vuestro esfuerzo, por venir y por conocernos. Estamos todos encantados. Volveremos a encontrarnos, estoy seguro. Vive la France, Carlos, este... vive la France. Carlos, menos mal que no has perdido las hojas en el avión. Si no, te doy... No. Luego te mando una foto. Y a lo largo del 2016 ha sido un año prolífico sobre bandas tributo U2, noticias. Ahora esperamos que pronto en 2016 se incorporen las noticias de U2. Y a todos, de corazón, desde París, desde el corazón de la Torre Eiffel. Estoy en estos momentos en el corazón de la Torre Eiffel. Pues mira, nos vamos. Feliz año nuevo a todos de corazón. Mira, espérate, no te vayas todavía. No te vayas. Que conectamos con el corazón, pero de Ruzafa. Where is the fly? Hola. Madre mía, ¿cómo estamos? Oye, Óscar, por favor, mira, esto nunca lo habíamos dicho en directo aquí en Vertigo Radio. Por favor, baja el volumen de tu radio. Porque me oigo. Soy el retorno. He quitado la PP de U2 Valencia, por supuesto, que es donde mejor se escucha. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás por París? Pues mira, con un frío del demonio, porque estamos a 3 bajo cero. Ah, pues. Hace mucho frío, ¿sí? Y nada, aquí pasándolo bien con la familia y prontito pues ya subiéndonos a casa y a preparar la cena y la vuelta, que ya pronto volvemos. Estupendo. Todo lo bueno se acaba. Pues disfruta. Bueno, Óscar. Muy bien. Carlos, pues un abrazo. Os tengo que dejar. Feliz año. Te dejamos nosotros. Bien. Adiós. Vale, feliz año. Chao, Carlos. Hasta el año que viene. Y nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, Carlos. Bueno, pues Kitar, ¿cómo estás? Pues intentándome recuperar del trancazo que llevo. Ahora algo mejor, con paracetamol y esas cosas, pero bueno, en fin, nada, lo haremos aquí desde casa. Ya os estaba escuchando ahí, lo estabais haciendo muy bien, que sería una pasada que se fuera el 30 aniversario en el Bernabéu, ¿eh? No estaría nada mal, ya pasó pues... el mismo día. Molaría. A mí me da igual que sea el campo del Madrid. Con que lo hagan. El día del concierto, el campo es de todos. Exacto. Como la final de la Copa del Rey, ¿no? Bueno, hoy nos vas a hablar de Sting, ¿no? Para cerrar In Make Love, ¿no? Bueno, uh-huh, si quieres, entramos ya directamente. Puedes empezar a hablarnos del último disco, creo, ¿no? De Sting. Sí, eso es. Bueno, pues lo que, como siempre entramos en Y Miguel Lado, siempre solemos hablar en mi sección pues sobre músicos cercanos a la banda, ¿no? Y pues bien, hoy con más motivo que nunca, hoy estoy de celebración, que sé, y una persona influyente en la música U2 y que de pequeñito Bono pues solía levantar la tapa y poner el vinilo, en este caso era de Police, y sobre todo el disco Outlands d'Amour de 1978. La banda duró un lustro, la verdad es que duró bien poco tiempo, pero muy prolífero por otro lado, ya que lo subió al Olimpo del Rock de una manera fulgurante y que nos marcó a todos los melómanos y, por supuesto, nunca los vamos a olvidar, ¿no? Sobre todo con más motivo cuando se juntaron en 2007 e hicieron la gira de reunión. Pues bueno, pues la voz que esperaba Bono escuchar cuando levantaba la tapa del tocadiscos y ponía la aguja sobre el vinilo no era otra que la de Gordon Sumner, nacido en Wisden, Inglaterra, en 1951. Lógicamente, pues hablamos de, efectivamente, como bien lo habéis dicho, de Sting. Multitud de veces han coincidido, sobre todo en acciones filantrópicas, con Amnistía Internacional, sin ir más lejos, o recordar la gira Conspiration of Hope en 1986, y que fue un momento muy importante en la historia del rock, en la que se realizó, os quedaréis un poco sorprendidos, pero realmente es así, es un relevo generacional en el que las armas, en este caso son los instrumentos de un grupo que se acababa de disolver, se los daba a otro grupo que en ese momento les quitaba el sitio en el podium del rock mundial. Y esto además es que es literalmente así, ya que en el último concierto de la gira en Nueva York, en el estadio de los Giants, el grupo que era cabeza de cartel en toda la gira, en los conciertos de Conspiration of Hope, era Police, por lo que siempre acababan ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, en el último concierto, esta vez tocaron Police los penúltimos y los últimos fueron U2, ¿no? Entonces, al finalizar el concierto de Police, subieron U2 al escenario y, bueno, pues tocaron con Larry cogió la batería de Stuart Copeland, Dietz cogió la guitarra de Andy Summers y Sting le dio el micro a Bono. O sea, imaginaos el gesto tan increíble que dice mucho de la personalidad de Sting. Y estos son, pues bueno, uno de esos momentos importantes en la historia del rock que, por supuesto, se merecen un programa especial en Miguel Out, y que lo haremos. No os preocupéis, que eso lo haremos. Pues nada, bien, hoy os vamos a contar que Sting ha sacado, hace un par de meses, ha sacado su 12º álbum de estudio, titulado 57 and Novena, ¿no?, que hace referencia al cruce de avenidas en su ciudad preferida, como no, Manhattan, y que las anda paseando para llegar al estudio de grabación situado en Hell's Kitchen. Recordemos que Sting ha vendido más de 100 millones de álbumes entre la suma de Police y sus propios álbumes, ¿eh? Ojo, más de 100 millones de álbumes, que se dice bien pronto. Pocos grupos pueden decir que han llegado a esas ventas, además de obtener 16 premios Grammys y una nominación a los Oscars. Ojo, o sea, que estamos hablando de palabras mayores, desde luego. Este es un álbum pop en el que, bueno, pues se marca desde el de más folclóricos hasta rock de estadios. Y comienza con un tema muy cañero que nos recuerda al trío policíaco. Y el tema en cuestión es I Can't Stop Thinking About You. El segundo track del vinilo es su himno 50.000, perdonar que la voz la tengo un poco tomada. Y bueno, pues 50.000, que es una sombría balada que la compuso la misma semana del fallecimiento de Prince, y en el que reflexiona sobre su permanencia mediática y sobre la partida de Bowie e incluso del Emmy, y en el que, bueno, pues aún siente la creencia de los poderes mitológicos de la fama, en la que los viejos rockeros no mueren porque solo se desvanecen. Eso también es bonito. La siguiente canción es en One Fan Day, que habla sobre el cambio climático con críticas justificadas y una melodía que te deja llevar moviendo la cabeza. En Petrolhead tenemos un riff de guitarra muy pegadizo junto a la rapidez de la voz de Sting, con un estribillo también bastante policíaco. En Hit South of Green North Road nos ofrece un viaje a través de su propio pasado musical con tintes de jazz de su época de los 80. Con solo una guitarra y su impactante voz que te mete en el tema y te envuelve con esos cambios de acordes rápidos, escuchando los dedos trastear con la propia acústica. Luego nos adentramos en el tema If You Can't Love Me, que es un eco kafkiano en el que susurra con fuerza ante el micro, peleando hasta llegar al ábside del estribillo. Los que conocemos su discografía estamos ante una canción que marca su estilo en solitario, no cabe ninguna duda, desde luego. Después, luego ya llegando al final del disco, nos muestra Inshallah, que es una canción épica que dudo falte en sus shows de la próxima gira con sonidos árabes, y en el que narra sobre los refugiados europeos que están despojados de sus propias casas y que buscan un techo sin ni siquiera llegar a poder pensar en formar un nuevo hogar, simplemente buscar una nueva casa, ¿no? Bueno, y acabamos el disco con The Empty Chair, que es escrito sobre la perspectiva del escritor James Foley, asesinado en 2014 por el ISIS, y que, bueno, algunos dicen que puede ser uno de los temas más desgarradores que haya escrito jamás Sting. La caja deluxe contiene el tema I Can't Stop Thinking About You, grabado recientemente en Los Ángeles, con un aire mucho más relajado y más desenfadado, ¿no? También incluye el tema Inshallah, una versión grabada en Berlín, y por último Next to You, tocada recientemente en Estados Unidos. Recordemos, Next to You es de Police. Bueno, en definitiva, pues hablamos de un disco con un aire bastante fresco dentro de estos días tan difíciles de fallecimientos. Bueno, pues lo que comentábamos hace 3 días escasamente nos dejaba Josh Michael, y seguro que Sting en estos momentos lo está escribiendo algo en su honor, no me cabe ninguna duda. Y bueno, recordar que la gira de Sting pasará por España, concretamente el 21 de marzo, tocará en el Palau Sant Jordi Club, y que, bueno, un servidor estará allí para contároslo todo. ¡A pillín! Y sí, tenemos entradas. Así que ahí estaremos. Y bueno, pues nada, que tengáis un feliz año 2017, y nada, os vamos a dejar con el single I Can't Stop Thinking About You, y que disfrutéis de Sting. Un abrazo. Beso a todos. Feliz año. Abrazo, Oscar. Chao. Chao, chicos. Hasta luego. Roll lights underneath the buried pole. shelters. I know you're close, you sense to warm. Then the traitors call, call, call. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. I can't stop wanting you. Bueno, últimos minutos ya del último programa del año, del 2016. Aprovechad si queréis para mandar saludos, felicitar el año. Yo de aquí, pues nada, todo el equipo de Vértigo Radio, la gente de Nudos Chile, a Pere Granel con Nudos YouTube Village, que bueno, volverá el año que viene. También el lado oscuro con Nudos Chile, como decíamos. Uh-huh. A toda la gente del staff de Nudos Valencia. ¿A quién más queréis? Oye, el miércoles que viene nos vemos, tampoco Ana, es... Ana, que ha venido al estudio. Está aquí escondidica, no se le ve. Y, a Pablo, que hoy lo hemos hecho trabajar de valiente. A todo el equipo de Radio Manises. ¿A quién más? ¿No voy a decir nada más? Pues a los que nos escuchan, a los que están ahí, que gracias a vosotros pues seguimos por aquí. Exactamente, porque son unos cuantos que hay. Unos días mejor, otros días no tan mejor. Y pero siempre pues intentando dar lo mejor nuestro, eso sí. Y pues eso, pues intentamos haceros disfrutar, haceros no sé, descubrir cosas nuevas, saludos, noticias y sí. Nada, pues por vosotros, ¿no? Gracias a estar por estar ahí. Si hay otra gente que se descarga el podcast, que no son pocos, son unos cuantos. Mañana por la tarde está subido. Lo tenéis disponible para la descarga. Pues nada, chicos, feliz año y que el 2017 pues venga con Sons of Experience y ese especial de Joshua Tree, que seguro que lo vamos a disfrutar todos. Chao, feliz año. Hasta luego. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.